vas y te quedas conmigo. Ojitas que mañana y mañana no llega. Yo te puedo decir que sin mí tú no vives, que yo soy tu cariño, tu luz, tu lucero, y sin mí nada sirves. Que yo soy tu cariño, tu luz, tu lucero, y sin mí nada sirves. Váyase, váyase, váyase, mujer. Váyase, váyase, si se quiere ir. Váyase, váyase, si no soy su amor. Váyase, váyase, y que sea feliz. Váyase, mujer. Váyase, váyase, si se quiere ir. Váyase, váyase, si no soy su amor. Váyase, váyase, y que sea feliz. Váyase, váyase, váyase, mujer. Váyase, váyase, si se quiere ir. Váyase, váyase, si no soy su amor. Váyase, váyase, y que sea feliz. Váyase, váyase, váyase, mujer. Váyase, váyase, si se quiere ir.